escenario de nuestra compañía, en vivo, con sonido en directo. Y a esta hora, todo está dispuesto para escuchar a David Lebón. Estuve cerca a ti, Era David Lebón en Casa de Arañas, 1988. También iban a lo de Badía artistas internacionales. En este caso, por ejemplo, Gal Costa. Este ano não tem contrabaixista. Vocês vão ter que cantar. Então, aprendam a letra direitinho, porque não pode errar. Eu preciso te falar, te encontrar de qualquer jeito, para sentar e conversar, depois andar de encontro ao vento. Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia, e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrindo, e voltar num sonho lindo. Já não dá mais pra viver um sentimento sem sentido. A emoção de estar contigo, ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer como um dia de domingo. Pode contar. Pode contar que ainda é cedo, e deixar falar a voz do coração. Vocês são maravilhosos. Obrigada. Inolvidable la presentación de Charlie García en 1984, donde se presentó con su nueva banda, donde estaba Fito, Hit y Fabiana Cantilo, y donde se despide dedicándole el recital a Papo y a María Estela Martínez de Perón, que se salvó el día anterior cuando habían encontrado una bomba en el avión que la debía transportar de Buenos Aires a Madrid. Muchas gracias. desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en la calle pueden desaparecer. Bueno, antes de despedirme, hay que hacer tiempo, quiero agradecer a todo el maravilloso público, a la televisión argentina, al país, a Papo, y también a María Estela Martínez, que se salvó de una última. Y a todos ellos les dedico este tema. El último tema que vamos a tocar se llama Cerca de la Revolución. Luces de 40, sonido de Amílcar, el Canal 13, todos mancomunados para este bochorno. Chau, gracias. Chau, Loros. ¿Por qué no vienes hasta mí? No la puedo creer. ¿Por qué no vienes hasta mí? Micrófono. ¿Por qué no puedo amarte? ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no cambias como el sol? ¿Por qué eres tan distante? ¿Por qué no cambias como el sol? Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas me podrán entender. No sé muy bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Yeah, yeah, yeah. pase, chicos. Aquí está, sobre el escenario de nuestra compañía de Bolshoi. Stop singing. De fondo estamos escuchando, tal vez un homenaje a Badía, Let It Be. Ahora, ¿quién está en la guitarra? El mismo que estaba con Johnny Rivers. Y el mismo que después de este tema interpreta Diabólico Plan. Obviamente estamos hablando de Papo. Diabólico plan.